Update MX. Para los que no somos ni geeks ni gamers, pero nos falta poco. Por Fernando Franco y César García. ¡Feliz Navidad! ¡Yay! ¿Eso fue ayer? Sí, claro, pero como nuestro plan de grabar este podcast iba a ser para el 25, pero no importa, no me quejas de eso. ¡Claro que sí! Iba a ser en Navidad, una época a celebrar y tomar, y este cuate lo arruinó. Imagínense la clásica cara de sarcasmo. Bueno, ya. El podcast y los podcast, ¿escuchas? Este es su podcast, Update MX. Estoy aquí con mi compañero y amigo Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien. Aquí, ya estamos para comenzar el podcast. ¿Por qué todo tiene una razón de ser? ¿Por qué hacemos esto? A ver, que yo ni sé. Bueno, como dijo el antiguo filósofo griego aristocrático, los medios de comunicación se han vuelto una revuelta para el gobierno de Chile. Eso no sirve. Nomás lo hacemos porque, como nos encanta todo esto de la revolución, los juegos y todo esto del periodismo, somos muy libres de pensamiento. Solo lo hacemos por eso. Y estos son los temas de hoy. En Tecno vamos a tener una discusión de cuál es la mejor alternativa como sistema operativo para Windows, si Mac OS o Linux, o mejor dicho, Ubuntu. Y también vamos a ver lo mejor y lo peor del 2009, refiriéndonos a tecnología, cámaras, celulares, todo eso. En Arcade tenemos lo mejor y lo peor en videojuegos, obviamente. Y también tenemos adelantos de los juegos que van a salir para el 2010. Y en la sección Entertainment vamos a hablar de la mejor música del 2009. Y vamos a dar una reseña de la que para nosotros es la mejor película que hayamos visto en el 2009. Debido a que no hemos visto una que salió el 18 de diciembre del 2009. Y claro, vamos a dar regalos con gratis. Motivo de la Navidad, porque según después, esto... Después les vamos a decir cómo ganárselos, son gratis. Yeah. Ok, ahorita vamos a nuestra sección de Tecno. Tecno. Lo último en tecnología. Bueno, hoy en Tecno tenemos los mejores y los peores productos del 2009. Y así es como funciona la cosa. César y yo escogimos tres de los mejores y dos peores productos del 2009. Y cuando él diga uno bueno, yo digo uno malo. Cuando yo digo uno bueno, él dice uno malo. Y así es como funciona todo. Bueno, y aquí estamos con mi querido amigo César para que nos dé uno de sus productos de este santo año. ¿Santo? ¿Por qué santo? ¿No crees ateo? Yo soy ateo. Tú eres ateo también. Todos somos ateos. Ah, no, pero ¿viste lo que le pasó al papá? Tiraron dos atentados en dos años, no más. Yo me cuidaría de él. Por Dios. Ah. Una tipa. ¿Es la misma tipa? Es la misma tipa, le... Lo intentó alcanzar el año pasado. El papá tiene que ver tanto con la tecnología que ya sí. Les voy a hablar de mi producto. Es más bien una gama de productos. No. Que son todos los smartphones que se han inventado en este 2009. Bueno. Que han salido. Sí, claro. Porque inventados, los debieron haber inventado en 2007, seguro. Y bueno, pues son más funcionales que mi. Que casi todo, más que mi carcacha de celular que tengo que le compré en julio y ya está un todo hecha toda. Fea, sí. Sí, deben verlo, tiene un hoyo negro. Un hoyo negro. En la pantalla. Sí. Nos va a perder. Ayúdenos. Quien quiera arreglármelo gratis, se lo envío. Sí, se lo envío. ¿Sabes? De hecho, ese va a ser arreglo Navidad, de una vez le decimos. Envío de dirección a... No, no es cierto. No, es bien. Hasta el final va a ser una sorpresa. Exacto. Y pues digo porque a pesar de su bastante barato precio de 8,000 pesos... Lo compras en amigo. Ya ves que la patria es pobre. Se aplica a menos que lo compres en plan, lo vas a estar pagando y al final te va a salir más caro. No mucho. Porque además solo pagas un año. Luego del año ya te el celular ya es tuyo. ¿Ah, sí? El plan que pagas ya te paga... Pero... Ah, no, espérate, no, amigo. O sea, plan tarifario, sí, porque sí. No todos somos Telcel. Por ejemplo, aquí mi buen amigo César es... Telcel. Es... ¿No eres Yocel? No, soy Telcel. Era Movistar. No, es Telcel. Ay, a ver. ¿Telcel? ¿Qué demonios dice aquí? Ah, solo emergencias. Solo emergencias. Es que te digo que en nuestra base subterránea no hay señal de celular. La faticueva. Exacto. Bueno, esta es el GSM. Bueno, los smartphones son mejores. Exacto. Volviendo al tema. Aunque mi celular también tiene cámara de 3.2. Pero bueno, tienen más de 3.2 de cámara. No todos. Wi-Fi, bueno. Tienen Wi-Fi, todos. Tienen Bluetooth. Todo tiene Wi-Fi. Todo. Mi libro tiene Wi-Fi. Es más, mi zapato en la suela tiene Wi-Fi. ¿Sabes qué es malo? Ah, no, sí, el adaptador de Xbox tiene Wi-Fi. Pero tienes que comprar y cuesta mucho. Sí, maldito Xbox. Te odiamos Microsoft. No, la verdad no, lo amo. Bueno, a Microsoft no. Al Xbox. Microsoft. El Xbox es mejor que el Microsoft. Play. Bueno, hablemos de eso más tarde. Volviendo al tema de nuevo. Eso será el tema de otro podcast. Y bueno, ya, pues esas son mis características principales. Bueno, sí. Aparte del touchscreen, ¿qué smartphones que tienen y todo, salieron este año que te llamaron la atención? No sé, bueno, más o menos todos los Motorola. El iPhone 3GS. El iPhone 3GS salió este año. El Sony Xperia 10 año, bueno, esos todavía no han salido, pero van a salir. Los Motorola y los BlackBerry. Bueno, Motorola te amamos. Sí. Microsoft te medio amamos. Y Sony te odiamos. No, era broma, Sony. Yo te amo. Bueno, y destacando los BlackBerry, claro. Aunque se cayó su sistema. Sí, BlackBerry. Muy mal, en serio. ¿Cómo dejen que caiga su sistema? Bueno, y a ver, ¿cuál es uno de tus peores productos de este 2009? Bueno, uno de mis peores productos del 2009 es, perdóname Sony, perdóname en serio, el PSP Go. Sí, la verdad sí. Sí, sé que me acabo de ganar el odio de Sony y de todos los vendedores de Sony. Porque escuchas de Sony. Lo siento. Pero, la verdad, el PSP Go. La neta. Es una porquería. Exacto. O sea, tal vez sea más ligero, más pequeño que el PSP 3000, ¿era 3000, no? El más nuevo, ¿no? ¿3000? Bueno, es que sacaron 2000, luego 4000, no sé qué 1000 sea. ¿No que estás informado? Yo estoy informado. Es una porquería, ¿por qué? Porque, la verdad, yo tengo como 20 juegos UMD, y debido a que Sony le pareció que el UMD ya no servía, le parecía que nadie había comprado juegos UMD, decidió quitar el UMD. ¿Miren qué? Todos los juegos que compré no me sirven de nada. Ya son un trozo de plástico que no me sirve de nada. Por eso ahora amamos el Nintendo DSi. Bueno, tampoco me iría tan lejos, pero... No, la verdad, para el usuario no vale la pena comprar un PSP Go. Cuesta... Es comprar de todo una nueva consola. Para comprar de nuevo todos los juegos. Para comprar otra vez todos los accesorios, porque recordemos que el nuevo PSP es un diseño totalmente diferente. Y adivinen quién tiene el control de los precios de todo esto. Nuestra amada Sony. Pero Sony, yo te amo todavía. Por el PS3 Slim. Con eso te la perdono. Te perdono el PS3 Slim, pero no el PSP Go. Ahí sí te pasaste. ¿Sabes? Deberían saber que está mirando al cielo. Sony es Dios. Y Nintendo es el demonio. No, Nintendo, ¡ah! Está bien ya. Bueno, y ahora César, otro de tus mejores productos. César, mi segundo mejor producto es el Nintendo DSi. ¿En serio? Yo dije que lo amábamos. No, tú dijiste que tú lo amabas. Yo amo el... Está bien, lo amo. Yo amo PlayStation. Sony, recuerda que te amamos. No, bueno, porque, bueno, antes todo le faltaba a Nintendo DS. En el PSP era superior en todos los aspectos al Nintendo DS. No tenía Wi-Fi, no tenía música. El primer Nintendo DS sí tenía Wi-Fi. No tenía nada. No. Eran puros juegos y su interfaz de touch. Lo innovador. Pero con el Nintendo DSi mataron al PSP. Tiene su... Ya tiene todo lo que le faltaba. Wi-Fi, música, fotos. Y lo más innovador, que es la cámara. Y no cometieron la tontería de Sony de no aceptar los anteriores juegos. Sony muy mal. Sí. Por eso, esa es la razón por la que... Y el mejor producto del 2009, el segundo mejor es Nintendo SNES. Entonces, dinos otro de tu peor producto, Fernando. Uno de mis otros peores productos, César, es los nuevos sistemas operativos de Windows y Mac. Ok, bueno, dirán, ¿por qué si Windows 7 resolvió todos los problemas de Vista? ¿O por qué si no lo part... No, porque son los ratas. Exacto. A ver, escuchen esto. Comercialismo. Windows 7 no arregla nada. Windows 7 es igual de malo que Windows Vista y cometió el mismo error. ¿A poco? De sacar 5 versiones de Windows. Está Windows Ultimate, Windows Home Premium, Windows Basic. Y escuchen esto. Esto es algo que tal vez no sepan muchos. Pues la versión de Netbooks para Windows 7 no te deja cambiar el wallpaper de tu escritorio. O sea, ¿en serio? Eso sí no me lo sabía. Sí, no manches. Ese yo creo que ha sido el mayor epic fail en la historia que ya ha vivido. Fail. Exacto. Y ahora dirá, bueno, eso es Windows, el Windows es una miércoles por la tarde y tú que no llegas. Pero, ¿qué pasa con macOS? Es un Leopard. Bueno, les diré que es un Leopard. Es Leopard con nieve. No, le cambiaron prácticamente nada importante. En todo caso, debió haber sido una actualización y no un nuevo sistema operativo. Debió ser el 10.5.11 y no el 10.6. ¿Por qué nos hacen esto, Mac? Yo tanto que te amaba. Está bien, ahora odio a Sony y a Mac. Los dos. Puras actualizaciones deberían de ser de haber sido y no su lucro de ratas de fail. Porque recordemos que Windows, el tema operativo de Windows, dan 5 versiones y todas cuestan más de... ¿3000? ¿2000? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto? Más de 1000, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, sí está muy caro por algo que debieron haber hecho de agrapa por la porquería que fue. En algunos lo... No me acuerdo dónde lo leí, pero estaban a 365. Si eras estudiante. ¿Pero dólares o pesos? Pesos. ¿Pesos? Si eras estudiante, algo así. Bueno, pues igual es mucho, porque deben haberlo hecho. Sí, de agrapa. Bueno, lleva César, viene con su último mejor producto. Porque amamos a Google, es el sistema operativo Android. ¡Google, te amamos! Sí, amamos a Google. Sí, Google es ley, la verdad. Ya Bing, que se vaya la... Y los esfuerzos de Microsoft, no las... Google Forever. Google Forever. Bueno, pues es el mejor sistema operativo. Primera característica, está basado en Linux. Porque amamos a Linux. Sí. Bueno, yo por lo menos. Tú. Y... Sí, yo. Sí, es genial. Es una de las 5 personas en México que ama Linux. Que sabe que Linux existe. Que no. Son 10.000, como el Esperanto. ¡10.000! ¡No manches! No sé. Pero es tan famoso como el Esperanto. Pero deberían conocerlo, deberían. Todos en mi clase saben. Y adivinen. A ver, miren, si todos se imaginan, todos los que están escuchando este podcast, imagínense cuántos sabrán que es Esperanto. No, demonios. Es un idioma que intentaron hacerlo en Universal, pero quedó todo chafa. Está padre. Investigo en Wikipedia, padre. Porque eso sí. Wikipedia. Lo amamos. Wikipedia Forever. Sí. Ya donamos. Yo no. Apoyen al tele... Ah, no. Al telepedia. Gracias. Bueno, ya. Está basado en Linux. Tiene una característica muy buena que es... Aparte, bueno, es un GPS. Tiene su market, como su App Store, que está buena. Y tiene una característica muy buena que tomas fotos y con esas imágenes puedes buscar y automáticamente sabe qué es. Que se llama... Google. Sí. ¿Tú sabías de que en el Android Marketplace hay aplicaciones pornográficas? ¿Sí? Sí, o sea, es que como... ¡Ahora es mejor! No, es un sistema... No, vean porno. Es un sistema abierto, no como el App Store, que te pide que no hagas nada de pornografía. Por obvias razones. Por éticas y morales razones. Pero bueno, el punto es que es libre. Y bueno, el único en México que tiene este... Este sistema, este gran sistema, es Motorola Dex. Y el único que tiene la nueva versión, que es el 2.0, que es el Motorola Droid, es el Motorola Droid. Epic fail. Epic fail. Bueno, ya, lo que nos lleva a uno de los mejores productos de Fer. Háblanos del Motorola, por favor. Claro, el Motorola Droid. El Motorola Droid, como dijo mi buen amigo César, es el único celular en el mundo, o sea, en el mundo, por el amor de Dios. Oh my God, OMG. Ok, que tiene el tema 2.0 de Android, de Google. Te amamos, Google. Otra vez. Google. Bueno, este celular cuenta con una cámara de 5 megapíxeles. O sea, yo me acuerdo cuando quería cámaras de 5 megapíxeles, pero costaban como 10.000 baros. Yo tengo una de esas. Sí, no. Así como de nada. De hecho, allá hasta mi hermana le trajeron el niño Dios. Le trajo una. 10 megapíxeles. De 10, no más. Y mientras esto pasaron 3 años. Bueno, volviendo al tema. La magia de la tecnología. Tiene una pantalla de 3.7 pulgadas. Que claro, es mucho más grande que la del iPhone. iPhone Boys, por cierto. Estuvo para ustedes. Tiene el nuevo sistema Google Maps Navigation, que es un GPS. No. Como de esos que promocionan de Navidad. ¿Nunca viste el comercial de Santa que va a una... Sí, de Ford. Oye, ¿para qué se lleva sus renos? No tiene sentido. Es que le hice un descanso. Pero, o sea, se los lleva, o sea, ¿por qué? Ah, sí, es cierto. ¿Por qué un descanso? Porque todos deberían de... ¿Cómo se dice? De Epic Fail. Todos deberían de disfrutar la magia de la tecnología en Ford. Porque ese GPS está de pelo. Ok. Epic fail otra vez. No, eso no fue fail. Fue epic fail, ok. Bueno, fue fail y ya. No, ¿por qué? Bueno, ya vete la. Yo uso con puros 10. Y cuesta. Bueno, todavía no llega a México, lamentablemente. Nuestro querido país siempre queda al último en todo lo que respecta a eso. Pobrecito. Hay que ser optimistas. Bueno, póngase a hacer algo como nosotros. Para que vamos a hacer el mejor podcast de todo el mundo. Claro, hay que tener sueños. Y se llama Update MX, ¿ok? O sea, Update. MX. Espera, Epic Fail. Update MX. Update MX. Update. Dijiste Update. Bueno, no, Update MX. A ver, MX, ¿qué significa? México. Así que ustedes, los desarrolladores que probablemente no están escuchando esto, traigan cosas a México. Bueno, ¿en qué estaba? Estaba en que no, se lo médico todavía, pero en Estados Unidos tiene un costo de $200. Así que como todos, vamos a Estados Unidos a comprar nuestras chuches. Espera, no, la crisis. No, la crisis. Te mueres. Nos va a morir. Changos. Epic fail otra vez. Bueno, ahora César viene con uno de sus peores productos. César. Claro, es el... Chan. El Walkman de Sony. ¿Por qué? Pues porque no hizo nada para innovar y competir contra el iPod. Simplemente otro año en el que el iPod mató al Walkman. De nuevo. Pero te amamos, Sony. Te amamos. Recuerdo que te amamos. Pero bueno, sí, esa es la simple razón por la que está en uno de mis peores productos. Bueno, es que además no ofrece nada nuevo. O sea, un iPod es para escuchar música y ver video. Exactamente lo mismo que hace. Oh, ya video, genial. Ah, ok. Como el tuyo, maldito rico. ¿Tú tienes un iPod? Es el iPod Nano primera generación. Oye, ¿y ya viste que en la academia va a sacar otra generación? No puede ser. ¿Qué demonios tiene que ver eso? ¿Quién ganó? Sí, pero me encanta la academia. Ganó la mexicana, así, ve, quedamos. La academia de México, ¿no? ¿O qué? Pero no, es que era de muchos tipos. ¿A poco? Sí, eran tipos de Guatemala, de Bolivia y de Argentina. ¡Ay, sí! ¿En serio? Sí. ¡No manches! Y ya, ganó la mexicana. Sí. Todiamos TV Azteca. Pero ganó la mexicana. Bueno, volviendo al tema, es otro año que sigue en el que el iPod mató al Walkman. Pero bueno, vamos con otro. Con el último de tus peores productos, Fer. A ver, dinos cuál es. Es mi último de los peores productos, que son las cámaras point and shoot. Las cámaras. Sé que me acabo de ganar el odio prácticamente todos los que estamos inscritos a YouTube. Pero la verdad odio las cámaras point and shoot. Si no saben qué es una cámara point and shoot, con mi querido amigo César aquí. Yo sí sé. Que tras bastidores le tuve que explicar que es una cámara point and shoot. Sí, tras bastidores. Tras bastidores, es que esto es un estudio. Ajá. El estudio azul y anul. Bueno, volviendo al tema. las cámaras point and shoot son aquellas que son digitales, las que uno ve cualquier día, las cuadraditas, las chiquitas, que uno enfoca automáticamente y toma la foto. Odio estas malditas cámaras. ¿Quieres saber por qué? Porque es que él tiene una de las pros de periodistas, mira acá, como que yo quiero una, pero como yo sí tengo la patria pobre, no la tengo. Pero sí, está bien chida. Sí, ok. Yo tengo una cámara reflex y la verdad les puedo decir que desde que uno toma una cámara reflex, uno se pregunta cómo es que toda la vida vivió pensando que las cámaras point and shoot eran las mejores del mundo. Son una maldita porquería. Y la verdad, este año, aunque tuvo que ver un poco con la crisis económica que vivió todo el mundo. Todo el mundo. Gracias. Especialmente en México. Para Estados Unidos, te odiamos. No va a declarar la guerra. Estábamos. Sí, Calderón te ama, Calderón te ama. Esta declaración totalmente por voluntad. No hay nadie apuntándonos. Nadie nos dio una golpiza amablemente para. Porque no estamos en el hospital. Pero sí. Pero, o sea, volviendo al tema otra vez. La crisis económica hizo que prácticamente no sacaran nada nuevo de esas cámaras. Más que lo de siempre, el disparo automático de una sonrisa, que no sé para qué sirve eso. Es Smile Shooter. O sea, yo creo que si uno va a tomarse una foto, yo pregunto, o sea, va a sonreír, ¿no? Digo, no sabe si sonríe o no. Exacto. Y si él sonríe, no va a tomar la foto. Y uno, ¿cómo le toma una foto a los chicos emo? Nunca sonríen. No se puede. Oh, pobre Green Day. Sí, Rockman Green Day. Bueno, ese es un tema para ahorita. Para el siguiente de la sección. Pero bueno, entonces, a ver. Entonces ahorita seguimos con uno de los... del segundo peor producto de mi amigo César. ¿César? Que es las Smart Touch de HP. Oh my God. Uno se imaginaba, no sé, como las películas. Todo chido, no sé, acá. Sí, que son así como puro vidrio, ¿no? Y ahí vas escribiendo, y aquí. Bueno, eso ya, ¿sabes? Es como más para el 2020. Avatar. Sobrevivimos al 2012. Avatar. Pero estas como que no todos esperamos algo mejor. Y pues la verdad decepcionó a todos. Pero el próximo año Apple va a lanzar... ¿Sí? ¿Una? ¿Su tablet Mac? ¿Sí? ¿No sabías? No. Sí, Apple va a lanzar la tablet Mac en... inicio del 2010, esperemos. Pues sí. Y esperemos que una buena opción. A ver si a lo mejor está así como las de Kitsetios. Porque no, la HP no, como que no sentías que era touch. Que era touch, nada más veías como una pantallota con su teclado y su mouse, nada más. Y es que como que buscamos algo así como el iPhone, ¿no? Que es así, sensible. Sí. Pues ese es mi segundo peor producto. Entonces, ¿cuál es tu segundo mejor producto? Bueno, mi segundo mejor producto es... ¡tatarra! Los lectores de libros virtuales de Sony y Amazon. Estos lectores virtuales hacen que cualquiera como yo, que tiene libros PDF descargados, digamos que de una manera no muy legal. Muy legal. Pues no manden a la Policía Federal de acá. Pueda leerlos así fácilmente, porque si uno lee en un libro en su computadora, verá que es más o menos, no se siente normal. No es muy práctico. Exacto. Uh-huh. Y yo que tengo el príncipe de Maquiavelo. Qué bello. No, pero, no, ves que ese fue de los, no me acuerdo dónde lo leí, fue de los más comprados para Navidad, de los regalos más comprados para Navidad. Sí, ese sí tuvo bastante éxito. Ahora mismo tengo aquí toda mi librería. Está repleta. O sea, tengo que poner los libros sobre otros libros para llenar toda mi biblioteca. No, la neta no tiene nada. No, sí tengo, pero es una cosa de nada. De una revisa o menos. Exacto. Pero bueno, el punto es que Para una persona que sí lee, como yo sí leo, en serio. Yo sí soy culto. Por eso mi blog se llama Música y Cultura. Es un culpi, pero bueno. No, culto. Culto. Ah, bueno, quitemos la tilla. Pero volviendo al tema, estos lectores son relativamente baratos. Cuestan entre 200 y 400 dólares. En Estados Unidos, claro. Aquí en México, digamos que nunca nos llegan las cosas. Bueno, pero ya muy pronto saldrá. Y ya todos seremos felices con nuestros lectores virtuales. Pero lo gracioso es de que... Bueno, no gracioso. O sea, gracioso es como... Irónico, sarcástico. Interesante. Interesante. Del Kindle, especialmente del Kindle de Amazon. Es que tiene 3G global, un plan 3G global. O sea, me refiero a que uno paga una tarifa. O sea, uno paga por el Kindle una vez y automáticamente recibe internet gratis para siempre. 3G. ¿Sí? Para descargar libros de la tienda de... ¿Adivinen quién? ¿Ebay? No, Amazon. Pero Amazon amamos también. Amamos a todos. Sí. Bueno, odiamos a Nintendo. No amo a Nintendo. Por eso es mi mejor producto. Ah, bueno. También tengo una pantalla de aproximadamente 9 pulgadas, que es bastante decente para... Aunque un libro, la mayoría de los libros son chiquitos, ¿no? O sea, son como... Algunos... Bueno, obviamente no vas a comprar un Atlas con Harry Potter de bolsillo. ¿De verdad? Pero, pues, no sé. Es relativamente buena la pantalla. La pantalla está buena, la verdad. Y algo nuevo que le metieron al Kindle de Amazon. Me fue el Kindle más porque el Kindle ya está en México, en Latinoamérica, para hablar más globalmente. Y a diferencia de los lectores de Sony, en este mercado solo Sony y Amazon están presentes. Exacto. Vendiendo, lucrando. Y Amazon es el único que está en México. Y Sony tiene su lector más barato. Pero es el más barato, así que... Y le acaban de meter al Kindle de Amazon para leer PDFs, porque aceptémoslo. Todos tenemos PDFs, libros PDFs. Yo tengo más libros en mi computadora que en mi librería, súper grande. Yo sí soy culto a la antigüita. Yo todavía voy a bibliotecas, nada, choro. Nomás a mi escuela. Nomás porque nos piden libros. El poli. Sí, no, no. El poli. A fuerza que sí. Ya. ¿Cómo lo ves? Biblioteca. Me asustó. Bueno, ahora César nos va a decir su último peor producto. Sí, bueno, tal vez imaginarán cuál es. ¿Cuál? La copia más pirata que he escuchado. Espera, es el Cibo. Oh. Y espera, ¿qué demonios voy a decir eso? Es una porquería. ¿El Cibo? Sí. ¿Por qué? Espera, ¿ya quedó? Eso es lo que es el Cibo. ¿A poco no tiene... ¿No tiene un control que es el simple movimiento? No. ¿Tiene alta definición? No. ¿Blu-ray? No. ¿Conexión internet? No. ¿Conexión 3G? No. Bueno, eso ninguno tiene. Eso ninguno tiene. Pero, lejos buenos. No, es como... ¿No se acuerdan? Bueno, no sé si alguno haya visto algún VSmile. ¿Un di qué? Un VSmile. Es un, como una consola para niños. Mi hermano lo tiene. ¿A poco? Sí, es como... Pero es como más... Chafa. Tiene un VSmile. De hecho, hasta tiene un teclado. O sea, es como... Lo intentaron hacer una consola como si fuera un Xbox, pero educativo. Cuando lo vi, me quedé así como de... What the fuck? ¿Pero cuánto cuesta? Eso es lo bueno, ¿no? El Cibo, ¿no? Que es muy barato. Pues, de hecho, cuesta 2.500 pesos y eso es caro porque el Xbox cuesta 3.000. De hecho, ya yéndome muy lejos, el PlayStation 3 más sencillo cuesta 5.000 y tantos. Y el Wii cuesta 4.000, así que como que no tiene mucha variedad. Exacto, y pues la verdad que recibes... No mucho. No mucho. Bueno, así que... Cibo, te amamos. No, la verdad no. Te odiamos. Fail más fail. Epic. Fail. Bueno, y... Y entonces quedamos con el último mejor producto de Fer. Dinos cuál es, Fer. Bueno, después de decir mi odio por las cámaras point and shoot, ahora expresaré mi amor por mi cámara alfa de Sony. Y la verdad, o sea, no quiero decir mi cámara en particular, pero, o sea, yo quiero decir que de los mejores productos de este año son las series alfa de Sony, que es la serie de cámaras profesionales, digamos, reflex. Ya que son un precio muy accesible, aunque bueno. ¿Cuánto? Sí. Bueno, accesibles entre comillas, ¿no? Accesibles para una cámara. El amigo rico. ¿Cuánto cuesta? ¿10,000? ¿Esa? ¿Mi cámara? Me costó 13,000. ¿13,000? Sí, sí las vi. No me acuerdo qué tienen. Que sí son caras, pero no. Pero, o sea, no, o sea, sí valen la pena, sí. Si comparas una Canon o una Nikon, que bueno, la verdad, todos sabemos que son como las que dominan el mercado, no son tan caras, y la verdad, esa tiene una cosa muy particular, que su pantalla se puede mover. Bueno, tal vez no sea mucho, pero se mueve. Y tiene una pantalla muy buena, la verdad, muy bonita. Sí, la probé y sí vale la pena. Una muy buena cámara. Sí, sí, pero bueno. Y con eso acabamos lo mejor y lo peor del 2009. Y llegamos con otra sección. Bueno, sección. No. Más bien una subsección. Subsección. Protosección. Donde vamos a tener versus Mac, representado por mí, contra Linux, representado por mí. Ubuntu, más bien. Porque queremos debatir sobre cuál sistema operativo es la mejor alternativa. De Windows. Porque todos odiamos a Windows. Vamos a describir algunas características. Ok. Como por ejemplo, veamos tú de Mac. Vamos a ver qué costo tiene Mac. Bueno, para empezar, dejemos decir algo para que esto sea más sencillo. Vamos a ver solo cuatro características que son las que más o menos importan. Que son qué aplicaciones y juegos están disponibles para cada uno. La compatibilidad con hardware como impresoras, micrófonos o hasta software. La seguridad de virus y todas esas cosas por lo que odiamos a Windows. O te amamos, Bill Gates. Te amamos. Danos un poco de tu dinero. Y el costo que cada uno tiene. Bueno, vamos a empezar con aplicaciones y juegos. Ok, déjame empezar aquí. Mac cuenta con la segunda mayor cantidad de aplicaciones para un sistema operativo, luego de lo obvio, Windows, pero cuenta con muchísimas aplicaciones y de hecho tiene una tienda que cuenta con más de 200 juegos para Mac, entre los que está Call of Duty 4. Está bien. Pues sí, tal vez piensen, como nadie conoce a Linux, tal vez, bueno, no muchos, solo 10 personas en México, todos saben. Más bien deberían saber que Linux no es lo que creen. Es mucho mejor de lo que creen. ¿En serio? ¿No es el pingüino? En esas aplicaciones, todas las que tienen, tiene bastantes. Y le puedes, aparte le puedes instalar muchas más. Tiene como su código es abierto. Hasta puedes crear tú las mismas. Obviamente eso solo es para programadores. Como mi buen amigo César. Claro. Pero solo van a... O sea, no van a tener tantas como Windows, pero sí tienen buenas y las puedes descargar fácilmente. No tienes que poner tu tontería de Windows de ejecutar o no, ¿no? Sí, instálalo luego. Así porque pasamos al así con eso te pasamos al tema de seguridad, a ver. Mac, espate. Momento que soy lento. ¿Tú? No, ¿en serio? Tú no dijiste nada de los juegos. ¿Verdad? Sí tiene, claro. O sea, bueno, no los normales que son, no sé, en un disco, sino juegos que puedes, que son de esas mismas aplicaciones que bajas, que toda la lista de aplicaciones que tiene, que se han creado para Linux, hay juegos. No, bien, o sea, no así reconocidos, no sé, por ejemplo, como dice Call of Duty 4 para Mac, pero sí tiene esos juegos. O sea, que dices que ningún publisher como EA o Ubisoft, todos esos, hace juegos para Linux. No, no, ninguno. Epic. No, bueno, es tanto. Okay. Por eso tenemos nuestras consolas. Pero bueno. ¡Ay, la salvó! Ven, ahora ya te doy la palabra, César. Te decía que con eso pasábamos al tema de seguridad, de los virus. Mac ni Linux no tienen virus, pero Linux tiene un mayor nivel de seguridad, tiene 99 niveles. No, en esta de hecho es un empate total, porque ambos sistemas operativos se basan en el sistema Unix, lo cual le da prácticamente el mismo nivel de seguridad a ambos sistemas. Aunque Mac sí tiene una desventaja, porque como es el segundo... A ver, ¿qué? Como es el segundo sistema operativo más popular, por decirlo así. Tiene más posibles virus de hackers que vayan a intentar hackear y crear virus para este sistema. Aunque, bueno, va a ser mucho menos probable que lo logren, como con Windows. Pero, pues, sí tiene una posibilidad. Porque, como ya dije, Linux nadie lo conoce. Pero tienen que conocerlo, es mejor. Es un pingüino. Sí. Bueno, ahora estamos hablando más bien... O sea, queremos aclarar que... César está representando a Linux Ubuntu. claro. ¿Qué hay? O sea, Linux es una, es un sistema operativo. Es un núcleo. Exacto. De ahí parte Ubuntu. De ahí parte. ¿Qué parte? Muchos. También. Exacto. Ubuntu. Pero ahorita estamos en particular con Ubuntu, que de hecho es el más conocido. De Linux. De Linux. Bueno, luego vamos con la, con el costo. Bueno, aquí la verdad yo tengo que decir que me partieron la, la cara, porque Mac nomás, nada más pagas por la manzanita que tienes atrás. Nada más. Es casi. Pero uno puede pagar por el sistema operativo. Bueno, aparte instalar. Que no es tan caro el sistema operativo solo. Pues por eso fue de tus peores. Fue de tus peores. No. Que yo hablo. Yo hablo. Fue una actualización. Yo hablo de alguien que ya tiene Leopard, como yo. Pero alguien nuevo que quiere instalar Mac OS en su compu puede ir por su versión de Snow Leopard. Lo instala en una máquina que sea Linux. Bueno, pero ya Windows, después. Ya. Ya después. Y no cuesta tanto. El caso es que Linux es gratis. Sí. Al final, al final importa. Linux es gratis. Te lo mandan a tu casita, Ubuntu, de hecho. Puedes meterte a Ubuntu. Sí, ¿en serio? Te metes a Ubuntu y ya, o sea, puedes bajarlo y quemarlo. Pero si no puedes, puedes mandar pedir los CDs. ¿Y gratis? Sí, es gratis. Ay, ¿en sí, serio? ¿En serio? Ni siquiera pero los gastos en Estados Unidos, ¿no? No, también en México. Ah, ¿en serio? En serio, un amigo lo pidió y sí le llegó. ¿Y no le costó nada? No, nada, nada. Y bueno, pues sí, la compatibilidad, pues sí, a Mac sí le puedes meter. Le puedes meter Office. Muchas cosas porque Bill Gates es nuestro amigo. Bueno, no mucho, más mucho, o menos. Pero sí se puede. Sí. Y bueno, en Linux la alternativa buena sería bajarle OpenOffice. Pero, pues no es como así lo mismo que Office. Además que muchos hardwares, como micrófonos, impresoras, scanners, todas esas cosas, no tienen drivers para Linux. Algo, pero sí hay alternativas para eso. Claro, no vamos a tener. No hay. Si no, está. De hecho, sí hay. No hay. Sí hay. No. Bueno, sí hay. Bueno, entonces, como la verdad, nosotros no queremos influir en su pensamiento. ¡Linux es mejor! Eliminen eso. pues, no queremos decir quién ganó o quién perdió en cada round. Linux. Perdió. Gané. Pero bueno. Recuerden, siempre es bueno probar otras cosas porque aceptémoslo, Windows es una. Ok, no. Creo que nadie de la audiencia entendió qué fue eso. Pero es una basura, Windows. Y es bueno probar. Un epic fail. Es bueno probar macOS. ¿Sabes qué nos faltó? La interfaz gráfica. Es que de hecho. Se ve bonito sistemas. Mac, pero pues en Linux puedes ponerle lo que quieras. Hasta puedes ponerle la apariencia de Mac. Claro, puedes hacerlo cuando sabes. No, bajas skins. Bajas ya, skins. Ok, entonces solo empate igual. Ah, y también, pate, no. También está incluido con el mejor navegador, Firefox. Que también lo puedes descargar en Mac. No, bueno, pero está ya instalado. No, bueno, al punto de que prueben cosas nuevas. Prueben cosas nuevas y dejen a Windows. Porque nadie quiere morir. No, mejor no, porque si no van a cobrar Linux. Van a empezar a vender Linux. Entonces, mejor déjenlo así. ¿Y Bill quién lo va a comprar? Bill Gates. Bueno, no, era Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim. va a comprar Linux. Linux. Y va a ser compañía. Linux Slim. Yeah. Bueno, y este fue el final de nuestra sección Tecno. Arcade. El deporte de los pulgares. Y aquí empezamos con nuestra sección Arcade. Arcade. Es Arcade. Arcade. Ya, no le hagas. Vean nuestros foros para. En nuestros foros para decidir cómo se volvió un nuevo tema. ¿Es Arcade o Arcade? Vamos. Opinen. Bueno. Especialmente tú, Software Dude. Sí. Ya está escuchando. Si lo estaba escuchando. Espero que sí. De Master Chief 166. Sí, bueno. Ok. Bueno, ya. Entonces vamos a decir 5 mejores juegos que estamos de acuerdo. Y después 2 peores. Así va a ser, 1 y 1. Entonces empieza con uno de tus mejores juegos. A ver, ¿cuál es? Dinos, dinos. Bueno, voy a empezar con FIFA 10. El mejor simulador de juego de fútbol, ¿sí o no? Claro que sí, mi querido amigo Bermúdez. ¿Por qué hablamos así? No tengo idea. No, pero ¿qué dices? Que tenemos que tiene que meter a Martín Loli en vez del perro Bermúdez. Exacto, el, o sea, FIFA 10 es lo más cercano que he visto a la perfección en un juego de deportes. Es tan increíblemente perfecto que el único error que tiene es un epic fail. Tiene al perro Bermúdez. Ah, ¿sí? Y no tiene a Cristian Martinoli. otro tema para que comenten. Pero, ¿qué opinan, que está bien el perro Bermúdez o que debería meter a uno de TV Azteca, Martinoli o André Marín? Bueno. Como así. No, Odín. Te maté con Televisa. Bueno, sinceramente les tengo que decir a ustedes, amigos latinoamericanos, que no son de México, que los amamos, claro. Vamos a los venezolanos, a los colombianos, a los uruguayos, a los sudafricanos. No, ya saben, a los panameños. Yo sí sé a de los geografía. A todos, amamos a todos ya. A los musculosas. A los, exacto, musculosos. A los argentinos, mis amigos argentinos. Sabes, yo soy para mí, me voy a meter una musculosa. ¿Sí? No, ese es mi propósito. ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué bien, no, tiene que... ¿No te acuerdas como nuestro... Ah, sí, no hemos comentado eso. Nuestro amigo, nuestro tercer amigo que se supone que sale de Nintendo y está en Veremos y se mete, se une al staff de Update MX. El sigue? Staff que está compuesto por dos personas. ¿Por dos personas? Dos personas manejamos todo. Somos grandes. Pero, no, que sí. Que él decía que se iba a poner bien mamaducho. Pero pues no. Que se iba a poner un ninja. Pero pues no. Sexo, pero pues no. Pero no, yo sí me voy a poner una... Musculosa. Una musculosa. Bueno, recuerden que ustedes, amigos latinoamericanos, los queremos mucho. Y si no saben de qué hablamos cuando decimos TV Azteca, Televisa, Perro Bermúdez o Cristian Martinoli, son comentaristas de fútbol en nuestro país. Y son los... es el bipolio de televisión que tenemos. Que, bueno, por lo menos no lucran tanto. No es, pate, no cobran. Allí, veo a alguien apuntándonos. ¡Ah, tiene un logo Televisa! Esto es en vivo, sí, porque tenemos un público alrededor de nosotros. No, la verdad no, somos en un búnker subterráneo. Por eso, ya ven que de repente, que mi celular no tiene, que está en solo emergencias, pues ya ven. ya ven. Bueno, está bien, ese es mi... O sea, les tengo que decir que me encantó, o sea, después de jugar FIFA 10, yo tengo FIFA 8 porque soy pobre, y alquilé FIFA 10 en Blockbuster. Y les tengo que decir que cuando jugué FIFA 10 ya nunca pude volver a jugar FIFA 08. Es una basura. O sea, ya cuando juegas FIFA 10 dices, no manches, FIFA 8 es una basura. ¿Y qué? ¿Por qué te saltas del FIFA 9? El FIFA 9 estuvo bien, pero la verdad, o sea, bueno, yo hablo FIFA 8 porque es el que yo tengo. No jugué FIFA 9. Ah, lo único raro que me decías era que no estaba el estadio principal de Sudáfrica, ¿no? Ah, sí, no está el Soccer City. Eso también es una pequeña falla de FIFA 10. Ay, no está el también no está el estadio Azteca. ¿Por qué nadie pone al Olímpico? ¿Qué va? Porque se construyó hace 40 años. Ah, te lleva... pero está bien chido. La neta. Bueno, ahora César viene con otro de nuestros juegos. El mejor simulador de carreras de todos los malditos tiempos. Ya sé cuál es. Forza 3. Ah, no, no lo sé. ¿Cuál pensamos? Need for Speed. Sí. Forza Motorsport 3. Pues desde el principio, como que cambió un poco la visión de los juegos de carreras. Oh my god. Que te ponían una guía para... pues para que manejaras tú. Si tenías que frenar, se ponía en rojo, y si tenías que salir en verde. Algo fácil. Que a todo el mundo les gustó y entendió. Y aparte de lo innovador en este Forza 3, su regreso en el tiempo, una máquina del tiempo. Oh. Pones back, el botón de back. Porque solo está para el 360. ¡Oh, yeah! ¡Oh, hell fucking yeah! Pero Sony, recuerda que te amamos. Pones el botón back y retrocedes algunos segundos. Por si hiciste alguna idiotez, te metiste al pasto, chocaste o te volteaste, algo así, te regresa en el tiempo y pues ya. No, ya puedes continuar y ser el mejor piloto de carreras. Aunque seas como yo, y luego que empiezas la carrera, cometiste un error. No puedes retroceder el tiempo. Es lo único malo. Pero sí. Bueno, sí es tan malo como yo solamente. Pero bueno, sí es el mejor simulador de carreras. Es bastante placentero jugarlo con el volante. Oh, ¿qué pasó? No se confunde. ¿Acaso vibra? Ay, amorete. Eso es un tema polémico. Ok, no nos escuchen, niños. Niños menores de 12 años, ya lo escucharon. Ya lo escucharon, así que no importa. No, pero sí es un muy buen juego. Es bastante recomendable. Y bueno, a ver, ¿qué otro juego tienes tú? Yo tengo Call of Duty Modern Warfare 2. Por supuesto que este gran título no podía faltar en los mejores del 2009. ¿Qué? Nada. Bueno, es que recuerden bueno. que mi amigo César no es muy fan de Call of Duty Modern Warfare. Pero bueno, ese no está tan mal. No, como que los Call of Duty nunca me latieron, ¿no? Desde que estaban en el Xbox, así. Desde el PlayStation 2, ¿no? Como que no. No me entraban. ¡Ah! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, oh, tus albures. Bueno. Call of Duty Modern Warfare 2 tiene una de las mejores historias. Uno puede decir que está un poco lineal, y bueno, tal vez tienen razón, pero está increíble la historia. Y el final es tan dramático que uno nunca se lo espera. En serio, bueno, por la mitad del... por la tercera, cuarta parte del juego, algo pasa, algo increíble, algo inesperado, que se decepciona mucho. Pero no, está increíble el juego, el multiplayer es el mejor. Y es muy fácil de ascender. Por ejemplo, yo solo lo tuve durante 3 días y alcancé el rango 25 de cuantos. De 100. No, hay como 70. ¿De 70? Sí, pero la verdad, para tener solo 3 días y haber matado como a 1000 sujetos, está padrísimo el multiplayer. 1000 sujetos. Y hay algo que se llama Special Ops, que son... Me vuelves súper poderoso como el Mario. Puedes lanzar bolillas de fuego. Yeah. Creo que no. Ok, borremos eso. Epic fail. Otra vez. La sexta vez. Pero bueno, no. El multiplayer es genial. La historia es increíble. Y qué más les puedo decir. Es un juego genial. La verdad es lo que yo pedí para Navidad. Pero bueno, Santa no me quiere. Bueno, César. Me dieron el carbón. Digo. Epic fail. A ver conmigo. Una, dos, tres. Epic fail. Me dejó carbón en mi mente. Bueno, en mi casa sí, no sé por qué decimos media. Eso es gringo. Eso es gringo. No, media es... Bueno. Bueno. Sí, cómo lo sí, ya. Ok. Y ahora, César, ¿tu otro juego? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees tú? No sé. ¿Hanna Montana? ¿The Jonas Brothers Movie? No hay un juego de eso. Sí, hay The Jonas Brothers. Sí, no, estás loco. ¿Sí? Es para el DS. Bueno, sí, es que todos los juegos chafas salen en DS. Pero también. Pero estamos Nintendo. Bueno, pues obviamente es Halo 3 ODST. Es que unos dicen que. O sea, Halo 4. No, más 5. Bien sería Halo 2.5. Bueno, sí. Pero es porque. Es que muchos dicen que. Como que la campaña no dura. No dura nada. Pero lo que sé, exacto. No, es que lo que cuenta es en legendaria. Ay. Es en legendaria, no. Es que, como en legendaria de los juegos de Halo me atoro. Me atoro, pues. En este sí me atoré y sí me costó tantito trabajo. Pero, o sea, lo bonito es que tiene mejores gráficas que Halo 3. Aclara algunas cosas que no sabías cómo, qué demonios pasó en Halo, entre Halo 2 y Halo 3. Descubres que el jefe maestro mató a 3 ODSTs. No, eso lo viste en Wikipedia. ¿Sí? Sí. Wikipedia tomamos otra vez. No, pero... ¿Entonces dónde dicen eso? Sí, en un libro. ¿En un libro? Sí. Ah, bueno. Pero okay. Tiene... Bueno, el único pequeño problema del Halo 3 ODST es que no tiene multijugador. Oh, epic fail. Epic fail. No, pero su modo Firefight... está bueno. Es oleada. Es oleada, como Gears, pero... O sea, está como más interesante y va siendo cada vez más difícil por las calaveras, por los caballos. ¿Como Gears of War? No, pero más interesante. Bueno. Porque las calaveras son, le añaden poderes a los enemigos, ¿no? Como lanzar granadas y cosas así. Pero pues sí está más bonito, me gustó a mí, ¿no? O sea, ¿bonito? Porque yo soy Halo fan, ¿no? Yo sí soy Halo. Ah, pero ¿no crees que esta más bien debió haber sido una expansión y no tanto un nuevo juego? Pues es que eso iba a ser, pero... Pues ya, ¿no? Pues fue como así de... Ah, pues sí, está chido. Y no, bueno, viene con la beta multijugador de Halo Reach. Y todos los mapas Mythic de Halo. Entonces, pues eso sí está bueno. Y bueno, en resumen, es un buen juego para los Halo fans. En resumen. Es un juego para los Halo fans. Ay. ¿Fan de Halo? ¿Hay fans de Halo? No, ¿en serio? Ya, es un buen juego. Y entonces, nuestro último y en el que estamos de acuerdo. Y por tal motivo vamos a hablar de él los dos. Es... Tarana, una, dos y... Assassin's Creed 2. ¿Cómo era el primero? Era una basura. Ahora que jugué Assassin's Creed 2, veo que Assassin's Creed era una basura. O sea, es que es una historia bastante buena, bastante... Pues el problema era el juego en sí, o sea, ya que fue Assassin's Creed 2, te das cuenta que realmente no hay mucho que jugar en Assassin's Creed original. Bueno. O sea, ahorita puedes reunir dinero, puedes comprar armas y todo. Es como un Grand Theft Auto del Renacimiento. Podría decirse que sí, tal vez. Es más, es así... A ver tú, explícanos, ¿qué más? Bueno, a diferencia de Assassin's Creed 1... Este tiene escenarios mucho más brillantes, más coloridos. Bueno, sí, más no gráficos, como las ciudades de Assassin's Creed 1. Bueno, es que bastante que grises. Jerusalén. Es que, por ejemplo, era... Damasco era todo amarillo, ¿no? Jerusalén era... Gris. Como gris, ajá, azulito. No, ese era Acre. No, Acre es la verde. Ah, no. No, Acre es la grisecita. La grisecita azul. Y Jerusalén es la verdecita. O sea, es un buen juego... Cuando no has visto el segundo, segunda parte, era un buen juego. Si se nos escuchan, si nos escucha alguien que no ha jugado ninguno de los dos, le recomendamos primero jugar el uno, acabárselo. Uno se lo acaba en una sentada. Sí, no, casi. Una, pero tal vez dos. Está bastante corto si no se dedica a jugarlo. Y luego de eso, ya jueguen Assassin's Creed 2. Porque si quieren hacerlo al revés, ya no van a querer jugar Assassin's Creed. Aparte de que para entender la historia, porque Desmond Miles es un buen personaje. Es un personaje bastante raro. Bastante raro. No tiene personalidad. Tiene sus buenos antecedentes. No es como el jefe maestro, que es un super personaje con su máscara y nunca le vemos la cara. Como la mascota del 2009. No, pero es un bastante buen juego. Lo único malo que todavía reclamamos a Assassin's Creed es que no tiene modo jugador. Exacto. Bueno, es que. Bueno, sí, pero es. ¿Qué le puede? O sea, ¿qué puede ser? Es como te decía antes: hacer misiones con varios asesinos. Eso podría ser, pero... Por ejemplo, para Assassin's Creed 2 ya no quedaría mucho porque... En la trama, no les queremos decir... Bueno, sí. En la trama ya aparece posteriormente algunas cosas que harían eso un poco complicado para la historia. Pues bueno, Assassin's Creed, les vamos a decir que en mi lista de los tres mejores juegos, cuando estábamos planeando este podcast, en mi lista, apareció en el lugar número 2. Y en la lista de César apareció en el lugar... Número 3. Y... Como fue el único juego que apareció en ambas listas, porque a mí no me gusta tanto Forza o ODST y a él no le gusta Warframe. Fue el único juego que apareció en la lista de ambos y por eso lo queremos declarar el juego más elegido por nosotros. Pues ya saben, nosotros siempre queremos estar neutrales, no queremos influir demasiado en su opinión. Es un buen juego. Es un muy buen juego, la historia es increíble. Tiene el mejor final que he visto, porque la verdad yo nunca grabo los juegos. Es un final increíble, lo pueden ver en nuestra página de internet. Claro, si ya lo acabaron y quieren volver a revivir, o si son muy spoileros. Sí, no les importa, no les importa ver el final. Sí, porque eso sí está bien spoiler. Exacto. Y bueno, con esto acabamos, pero también vamos a decirles qué se viene para el 2010. Nada, pate, una pregunta rápida. Sí. ¿Tu peor juego del año? Ah, sí. Bueno, Guitar Heroes. ¿Pate, no, Guitar no. Heroes? O, sí, Guitar o sea, Hero? No. Los Guitar Heroes que han salido de este 2009. O sea, juegos musicales. Ah, bueno, sí, porque... Porque, o sea, Band Hero, DJ Hero, Rockstar, no, Guitar Rock Hero Band, Halen, Lego. Lego Rock Band. Green Day. El único bueno, es el que más vale la pena, obviamente es The Beatles Rock Band. Ese sí, claro. Sí. O sea, como casi todos son fans de los Beatles, pues sí se agradece. Yo no. Ese buen juego. Pues yo sí. Pero no, o sea, todos los Guitar Heroes... Ya solo salen como ya, pues, ya chole. Sí, ¿no? Salen, pues, cada día sale uno. Sí, pues ya van 10 juegos Guitar Hero y uno, el DJ Hero. Sí, como que se pasaron un poco con la idea de juegos musicales. Pensaron que cualquier fórmula iba a funcionar. Pero no, la verdad es que ya sobresaturaron el mercado y... Como, no, por ejemplo, Band Hero. Bueno, Band Hero tal vez tiene un propósito, porque bueno, es como porque pop. Es pop. Nada más, pero... O sea, no, como que... Mira, como Rock Band Lego, ese sí no tiene... Bueno, también no tiene sentido. Exacto. Todavía, imagínense, el Guitar Hero Van Halen, pero ese debería de haber salido mucho antes. Y además, ¿sabes algo gracioso de Van Halen? Okay. Que como el 50% de las canciones no son de Van Halen. Ah, sí. Son como... Sí, también. Así como que dijeron, ay, como que Van Halen no tiene muchas buenas canciones. Vamos a poner el del amigo de Van Halen. O alguien... Vamos a poner la canción Van Halen. Exacto. Y vas a llamarlo Van Halen. ¿Qué onda, Exacto. Guitar Hero 5, pues ya van 5, ¿no? Sí, Guitar Hero, la verdad, tampoco cumplió con... O sea, cuando sacaron Rock Band The Beatles, era obvio que Guitar Hero tenía debería que... haber... sacado algo grande. Algo competitivo. Pero... Y, ah, sí, Van Halen, nada. Y luego intentaron con Rock Band Green Day, pues no. Green Day. No, y que los hemos sonrieron. Si lo estoy escuchando, ¿a quién conocemos hemos? Tenemos muchos amigos hemos. Bueno, conocidos hemos. No, no tenemos. Conozco a No, a nadie. ¿Tú en el té? Está Gaby, ¿no? No, nunca conocemos a nadie. Gaby está loca. Bueno, no conocemos a nadie hemos. No conocemos a nadie. Pero los amamos. Pero los amamos a los hemos. Exacto. Y sonrieron con Rock Band Green Day. Pero, ya. Entonces, él va el peor juego de mi amigo. Bueno, para mí el peor juego de este año diría que sería Assassin's Creed, ¿cómo se llama este? Bloodlines, creo que se llama así. Es la versión PSP de Assassin's Creed, que podría ser la Assassin's Creed 1.5, porque se ubica en la historia para explicar qué pasó con Altair después que acabamos el juego. Assassin's Creed 1, pero es una porquería juego. Lo único bueno son las gráficas, parece que estás jugando en un PlayStation 2. Tres, pero sin la alta definición. O sea, como jugando una pantalla normal. Es increíble las gráficas. La historia no está buena y es muy repetitivo. O sea, cometieron más errores que en el primer juego. Deben haberlo hecho más como Assassin's Creed 2. Y les falló la fórmula, la verdad. Mal por Altair. Altair es mi héroe. Tengo un póster de él aquí. Ah, sí, mira, ahí está bien bonito. Sí. Este sí. Aunque en sí o no me gustó. No me gustó mucho. Pues mi héroe es... Espera, ¿dónde está? Nada. Bueno, bueno, esos son nuestros tres juegos del 2009. Y ahora sí pasamos con qué demonios voy a comprar para el 2010. Nuestros deseos de fin de año. Para los reyes. No, eso es. No, no, para el fin de año. Para los reyes magos. No, para que una de las uvas sea de. Ah, quiero que salga este. Ah, este. Bueno, no. Yo lo que a fuerza quiero tener. Lo que en serio no me va a faltar en mi colección. Va a ser Halo Reach. Obviamente, ya saben, soy Halo fan. ¿Halo 0? ¿Halo menos 1? Casi, casi. Halo, sí, de hecho. Porque Halo Wars 2. Es... Halo Wars 2, pero sin la estrategia. Más chido. Pues, o sea, Halo Wars es estrategia. ¿Qué sí. ¿Qué queda así? Es que. Pero es que si te gustaba Age of Empires, cuando salió, era muy bueno. Halo Wars es bastante más fácil que Age of Empires, pero. Eso no estamos criticando ahorita. Y también voy a tener Prince of Persia de Forgotten Sands. Otro Prince of Persia. Otro Prince of que Persia. Que igual sale uno cada mes. ¿Cuál? Bueno, no cada mes. Nada, nada más. Si nada más van 4. Digo, 5. ¿Solo? ¿Poco? Sí. Bueno, aparte del clásico, ¿no? Sí. Pero así en el Xbox salieron los 3. La trilogía de las arenas. El Prince of Persia 2008. Y este que va a salir, que se ve bastante bueno. Y obviamente, y que no es juego, pero es de alta tecnología. Project Nita. Alta. Project Nita. ¿Nato? Nita. Nato. ¿Quién crees que los nombres para los proyectos? Nita, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo vamos a llamar esto? ¡Ya sé! ¡Nita! No, ¿es un nombre tan lógico? Pero sí se ve más innovador, que va a matar al Wii. Sí, la verdad es Wii ya. Sí, con esas... Con lo que yo... Con Nita. Puede ser verdad. Con... Lo que va a decir ahorita, el Wii va a quedar. Lo van a matar y ya va a morir. Sí. Van a tener que hacer otra cosa. Ah, no, van a sacar el Wii alta definición el próximo año. Bueno, de hecho, sí, pero ¿sí? Ay, ¿qué más puede? Van a sacar una de foto para Wii. ¿Neta? Yo supongo que sí, ¿no? O sea, imagínate un así. Bueno, es que no. ¿Has visto que nunca han sacado un buen juego de pistolas con el control de Wii? Sí. Es como muy complicado. ¿Dónde está Metroid? Metroid Prime. Bueno, está bien. Pero es que está muy complicado apuntar. Ya lo he jugado, es complicado. Pero para eso está nuestro amigo Luis. Exacto. Que sí sabe Nintendo. Vamos a intentar incluir. Si lo podemos despegar de su control. De GameCube. No tiene Wii todavía, pero tendrá. Pero sí sabe Nintendo. Exacto. Y a ver que tú, ¿qué le vas a pedir a los reyes que tengas para el 2010? Bueno, iba a pedir Battlefield Bad Company 2. Que la verdad el primer juego me encantó, es el juego de guerra más gracioso que he visto. O sea, vean el trailer. Exacto, o sea, si no creen que un juego de guerra puede ser gracioso, vean el trailer o jueguen el juego, está increíble. Es el mejor multiplayer del mundo. Yo con ese gané la mitad de mis trofeos en PlayStation Network, porque yo tengo para el Play 3. Tómala. Y la verdad, si hacen el multijugador tan bueno como en el 1, va a estar increíble el juego. Ese es yo lo que tener a fuerzas, a hueso. A hueso. A hueso. Perro. Y también quiero tener el PlayStation 1. PlayStation 1 es como el control del Wii. Se parece a algo. Vean en nuestra pero página. Combinado con el Natal. Lo único es Natal. Que, a diferencia de Natal, este sí es viable para hacer. ¿Ah, sí? Sí, el Natal es imposible, ¿sabes? Claro que no. Es muy, bueno, está muy difícil. O sea, va a costarnos algo de trabajo. Es que es mega. Y también los juegos van a tener que decir después. No, pero hasta sacaron que a lo mejor Gears 3 sí. Podría salir con Natal, sí. Neta. Pues sí, yo la veo medio complicada. La verdad yo la apostaría más al PlayStation 1 porque es más viable. Utiliza todavía un control y no necesito el cuerpo, pero sí. El control es increíble. O sea, tienen que ver el trailer. El trailer está en nuestra página de internet igual, en updatemx.tk. Teca, te cuento, teca. Punto teca. Porque nadie con teca. Punto teca. Y mi otro deseo es Mass Effect 2. Sé que dirán que cómo puedo ser un PlayStation Boy si... Me gusta Mass Effect, que es para el 360. Pero la verdad... Es que el 360 traspasa los corazones de los PlayStation Boys. ¿Qué fue eso? Bueno, pues la verdad, yo como tengo 360, no me tengo que preocupar porque me diga nada. Y pues simplemente Mass Effect 2 es increíble. Mass Effect me encantó. Tiene muy buenas gráficas. Es el único RPG que he entendido. Es que no entiendo los japoneses, son muy complicados. Como Final Fantasy. Como soy aquí americano, no sé mucho de RPGs. Pero si me están escuchando amigos japoneses o asiáticos, los que amamos. No creo, los amamos. A ustedes también, amigos latinoamericanos, los amamos. A los musculos. Y a nuestros amigos españoles, que puede ser que sí nos escuche alguno. Claro. No los amamos tanto porque claro que sí. Nos la deben de hace 500 años, pero... Es broma. Por robarse todo nuestro oro. Si pero no, los queremos son así. Es la pipa de la paz. Y bueno, así es como termina nuestra sección de arcade. Un poco de contenido extra. Hola, bienvenidos a nuestra sección Entertainment de Update MX. Y estamos aquí para hablar acerca de la mejor música, acerca de nuestros gustos, porque nosotros no somos así. No sé, por ejemplo, no sé, dirán reggaetoneros. No. Bueno, de hecho, onda? Yo. ¿Te gusta el reggaetón? No tengo nada. Ya no eres mi amigo. Bueno, ya. Este podcast se acabó. Adiós. No, pero a ver. ¿Cuál fue la mejor música del mundo? Bueno, para mí, sé que va a sonar que... ¿Críticos de música? A ver. No, sé que va a sonar que soy como un tronco y sigo la corriente del río. Pero la verdad, para mí, la mejor canción de este 2009 fue... I got a feeling. Es la mejor canción que he escuchado en mi... En serio, o sea, y creo que... pero ¿no has visto en YouTube los comentarios así de unos que dicen, ay, qué estupidez esta canción? No, pues ¿qué se mueran. Es si nos están escuchando, pura superficialidad. Muéranse. No, pero no, la neta. Está padrísimo la canción. Todo verdad, el disco de End está bueno. Yo creo que deben sacar una película basada en la canción, en serio. Eso o sea, yo imaginaba una película de la canción. O sea, la canción es increíble. O sea, escribe lo que uno siente así el viernes o el sábado, ¿no? Que va a la party. Bueno, nosotros estamos aquí grabando un podcast en un sábado a la noche. Qué solidarios, pero bueno. Pero bueno. Es la chamba, el pan de cada día. Exacto. Aunque de hecho no ganamos nada, pero. ¿Por qué somos esto? Bueno, ya. Para mí es a lo mejor. Es bastante electro. Muy diferente al disco. Al pasado disco de Black Eyed Peas, Monkey Business. Es muy, muy diferente. Electro. Si no lo han comprado, cómprenlo. Ah, está bueno. Y bueno, el disco que yo pienso, porque es mi banda favorita. Bueno, de mis bandas favoritas es Muse, de Resistance. Es un muy buen proyecto a comparar. Bueno, siguen siendo buenos en sus discos. Es bastante diferente a Black Holes and Revelations, del pasado disco de Muse. Y este de Resistance es como una nueva propuesta en la música alternativa. Pero sí, es bastante, está bastante bueno, cómprenlo. Si no les gustan, bueno, si no conocen a Muse, pues con este disco es bueno conocerlos. Ya y todas sus canciones de ese disco son buenas, están como más musicales. ¿Musicales? O sea, no, un disco musical. Clásicas, como clásicas, tienen mucho piano, violín, cosas así. Pero sí está bueno y sí tiene guitarra y todo. Y mexicano, pues más sería el Reptilectric revisitado de Zoe. El Reptilectric pasado, pero son canciones aparte, más como mejoradas. Pero también con colaboraciones de más artistas y todo. Vale la pena si eres fan de Zoe, o para que los conozcas. Bueno, también para darle, si quieren probar algo nuevo, un género que tal vez no conozcan, les quiero que escuchen, amo a mis amigos latinos, que escuchen How to Save a Life de The Fray. Es una muy buena canción, está un poco larga y probablemente si no tiene mucho inglés, tal vez no tiene nada de la canción, pero está increíble. Si quieren saber de qué trata, se trata de suicidio, muy animada, por cierto. Pero sí es una nueva, es una alternativa, sí es una buena propuesta para escuchar algo diferente. Y claro, nunca tengan la puerta cerrada para alguien como Calle 13. Ah, no, man. No, en serio, Calle 13, no tengo aquí el track. Ay, no lo voy a ver, déjame, no tengo aquí. Bueno, Calle 13, la verdad es una canción buena, habla de reggaetón. Reggaetón, como sabemos, tal vez no sea el mejor género para hablar en un podcast de tecnología, pero créanme que es bastante bueno para probar algo nuevo. Y eso sí, no estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas. A ver, ¿se acuerdan al principio? Esto ya lleva bastante, pero ¿se acuerdan de que no manches, hablábamos de una, de nuestra mejor película, que no sabíamos que se iban a sorprender? Pues pues sí, porque es de las películas que nosotros vimos. Porque esa película que salió el 18 de diciembre, no la hemos visto. Sí, ¿saben por qué? Somos pobres. Bueno, que son de ciencia ficción, obviamente. Sobre Star Trek, sobre Transformers 2, sobre todas las de ciencia ficción. Oye, mira, si lo piensas bien, este año estuvo lleno de películas de ciencia ficción. Estuvo muy lleno. Estuvo Star Trek, Transformers. Bueno, Transformers no sé si entra, ¿eh? Sí entra. Terminator. Hubo muchas, sí, la verdad. Hasta ahorita lo pienso. Ahorita reflexiono. Sector 9, ya. Perdonen. Creo que se arruinó la sorpresa, pero esa es nuestra mejor película. Exacto. Bueno, sin mencionar Avatar. Exacto. O sea, por favor, no nos odien. Sí, no nos odien. Luego en el próximo podcast, que sí va a haber otro. No crean que. Muchos más. Ya fueron otros. Esperemos. Y vamos a hablar de Avatar, ya que la veamos un día. Si podemos. Que un día la veremos. Sí. Aunque sea ahí en un torrent. Pero bueno, la veremos. La magia del 3D que Avatar, pues sí, ¿no? Sí, he leído bastantes buenas críticas. Exacto. Pero de las que nosotros hayamos visto, Sector 9 para nosotros es la mejor. Exacto, es una película que la verdad sorprendió a todos. O sea, tomaron muy poco dinero. O sea, imagínense el budget. ¿Cómo es el budget? El presupuesto. De Transformers 2 y divídanlo como en. ¿Cuánto le calculas? ¿Un millón? ¿Mil millones? Bueno, obvio, también tiene como su buen barbo, ¿no? Pero, exacto. Pero no tuvo tanto como los... Es que no, los efectos de Transformers 2 se veían... De Star Trek, ¿no? Se veían bien... La película son caricaturas de televisión con personas. Sí, pero... Sector 9 la hizo y con poco dinero. Peter Jackson nos sorprendió, la verdad. Es una película que se localiza en un país poco usual para películas. No crean que es Nueva York o Los Ángeles como ciertas películas. ¿Lo hacen? Es Sudáfrica. Oh, no conozco su país. Pues tomen el apartheid, pero con alienígenas. Exacto. Sí. Eso fue spoiler. Ay, ¡alerta, alerta! Todos han visto. Bueno, si no han visto los sectores, dejen de escuchar. Sí, dejen de escuchar el podcast. Porque de esta sí vamos a adelanten ver. Como dentro de 10 minutos para escuchar lo demás. Pues, veamos, ¿qué se puede hablar? Llega una nave extraterrestres anoréxicos. ¿Qué? Pero, o sea, nunca aclaran por qué llega la nave aquí. Ah, sí, claro. Solo dicen que llega aquí y pues ya. Con un buen de armas, por llega cierto. Directamente a Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica, si no sabían. ¿Ustedes que no saben que el mundial está allá en un año? ¿En un año? Bueno, ¡en medio año! ¡En medio año! Cierto. ¡Ay, este que no sé! ¡Ya en medio año! Es la, no ve las fechas. ¡Es el mundial! Entonces llega la nave con alienígenas anoréxicos y armas de alto calibre. Sí, son armas increíbles. Dicen que cuando ven las películas, sí, si sí, ya sí. La vieron, saben a lo que nos referimos, sí. Cuando el mal le dan su merecido. Sí, está increíble. Y si no lo han visto, no, pero ahí lo matan los alienígenas. Lo descuartizan por comida. No, el otro malo, el otro. Ah, ya. Ese. No, y si no lo han visto, les dijimos que dejan de escuchar el podcast. Adelántenlo un poco más, por favor. Pero sí, las armas son. ¡Wow! Son en serio. Increíbles. Es como. O sea, es que. Aparte, está como un poco ilógica. Ya sabes, porque tienen esas armas increíbles y no. están como inútiles ahí en el Distrito 9, en el Sector 9. ¿Qué demonios hacen ahí? O sea, nos la pueden romper en buen de veces sí. y se quedan ahí como... Hasta el mismo humano lo hace a ellos mismos y se ve así. ¿Cómo? O sea, explotan las cabezas, sangre por todos lados, descuartizados. Sí, es como si los extraterrestres hubieran descubierto a Iron Man ahí y entraron a él. Casi, pero mejor, mucho mejor. Exacto. Y la verdad es una película que, o sea, además de ser entretenida y la verdad con efectos especiales muy padres. Aunque no tenga dinero, aunque no haya tenido mucho dinero. Como no vayan a decir, ay, pero Transformers se ve más. Pues se sí, se ve wey. Mucho mejor. Pues sí, pero tiene millones. Pueden comprar mi municipio. Más. El estado. Pero. No, wow. Sí, es que para su presupuesto se ve súper bien. Peter Jackson lo hizo así como de. ¡Ay, qué! Y además la historia está buena, o sea, sí te quedas con algo, González. No te vayas con la idea de que... Si llegan los alienígenas, si alguna vez llegan alienígenas analíticos, no los vas a discriminar. Sí, porque bueno, spoiler alert, ahorita les voy a decir en el final de Sector 9, así que si todavía no lo han visto, en serio, ya. Es cierto, les dijimos que ya no escuchen. Bueno, al final... Que van en otros 5 minutos. ¿No? Es que uno de esos alienígenas logra tomar la nave, luego toma una nave para allá... Y a su planeta. Regarse de aquí, por favor. Exacto. Y pero, suponemos que. Se lleva a todos los. No se lleva a ninguno de sus compatriotas. Exacto. Se va a su hijo. Ah, sí, a su hijo. Porque, pues. Y ya suponemos que va a haber un sector 9-2 o nada. Sí, sector 10, ¿no? Sector 10 de verdad. Se sector 10. Exacto. Y pues, veamos qué pueda pasar si vienen a conquistar. Porque de hecho, el extraterrestre le prometió al tipo que se convirtió. Ah, sí, porque contagió... No, ¿cómo pasaba? Él se transformó porque encontró una... Con ADN de alienígena. Sí, pues sí. Porque estaban... Los humanos estaban investigando cómo usar las armas. Porque solo se podía si tenías... Si era un alienígena, si tenías sí. ADN. Sí, o sea, tiene la tecnología más avanzada del mundo y nosotros los... no podemos usarlo. Exacto. Así que es como encontrarte un PSP en la calle... y que tenga una clave. Y no puedo usarlo. Pero sí. Pero la verdad... El final... O sea, nos dice que va a haber sector 10. Porque le promete al cuate este que Volver en 3 años a salvarlo. Pero bueno, al final. Y lo verdad es que si vuelven, nos van a partir la. La pila. Ah, no. También porque no sabemos si solo vengan, regresen, son de paz. Pues la verdad. Para, o sea, solo para llevarse a todos y ya. Así tú pero lo más probable. Si tú vas a un planeta alienígena y te torturan allá y luego regresas. Pides ayuda. ¿Qué crees que van a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Probablemente. Vamos a ir con todas las. Va a ser como avatar. Partirnos la cara. Pero si es así, se va a ver muy bien. Nos van a matar porque todos, pero. Porque yo creo que ya va a tener un poquito más de presupuesto y se va a ver tan bien como Transformers. Lo bueno de que Latinoamérica y Sudáfrica están bastante lejos. Tanto que es muy difícil ir al mundial. Por eso nos fuimos. Por eso hemos comprado nuestros boletitos para ir a Sudáfrica a ver cómo pierden las empresas. No, amigos de Latinoamérica, por favor, no nos ofendan, pero la verdad nosotros nos quedamos ganando un día. Y pues esperemos hacerlo algún día. Pues, sí. Si no argentinos o brasileños, que no creo brasileños porque ellos hablan portugués. Cuando son argentinos, por favor no nos digan que estamos en fútbol porque... Bueno, si hablamos de cómo ustedes entraron al mundial... Está musculoso. Está musculoso. Entonces, Choy. Bueno, Ese es el resumen de Sector 9. Sector 9 ya salió. A ver, Pate. Porque escuchas que no habían visto que les dijeron que les saltaran. ya pueden aquí escuchar. Pueden seguir escuchando. La película ya salió en DVD y Blu-ray en Estados Unidos. Suponemos que en México va a salir como en... para enero o febrero. Sí, por ahí. Espero comprarla, ese es otro de mis deseos. Está, la verdad, o sea, en serio, es una película genial. Muy buena. Sí, o sea, después de que la vimos, o sea, yo la vi con mi buen amigo César y otro cuate. La banda de la anterior banda de la secundaria. Exacto, y la verdad nos quedamos hablando de ella como una hora todavía. Sí. Diciendo, no manches, nos van a partir. ¿Qué demonios hacen aquí? Y dijimos que era como la película de Halo que nunca fue. Sí, lo mismo que dijo Peter Jackson, demonios. Sí, o sea, escuchen. Bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero Peter Jackson iba a ser productor de Halo. Y pero él dijo que si iba a ser una película así como Sector 9, ya no iba a ser Halo. Ya no iba a ser Halo. ¿Y adivinen qué? La hizo. Y ahora ya no. Ya no la va a poder. La van a posponer. A mí se me hace que la van a seguir posponiendo hasta que se acabe los tiempos. Hasta que la generación de Halo ya no esté. ¿O quién sabe? No esté viejito. Ya que sacan un Halo cada año. Halo Reach. Bueno, es que Halo Reach, pero aparte, unos de Bungie dicen que ya no van a ser más y otros que sí. Pues, sí, la verdad, Halo. Esa franquicia es rara, ¿sabes? Porque no es como Mario, que la explotaron super bueno, sí, al máximo. O sea, haciendo todo lo que pudieron con Halo. Digo, todo lo que pudieron con Mario. Halo, en cambio, o sea, es una franquicia muy, muy... con un universo bastante complejo. Exacto, bastante rico, hay de mucho... rico en historia. Hay de mucho... Porque todavía pueden sacar qué pasó después de Halo 3. Porque no es una, es una historia muy interesante. ¿Dónde cayó el jefe? Si cayó, por ejemplo, tengo mi teoría de que cayó en el planeta de los Forerunners, por ejemplo. Es buena. No me digas que no, que te, así descubren, o no sé. No, sí, bueno, si no han visto el final de Halo 3, están súper atrasados. Sí, como que debieron acabarlo hace 2 años. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no manches. Wow, ya 2 años de Halo. De Halo 3. Y que sigue, dale, de Halo. Y que sigue siendo... No, de Halo original. Pues desde 2001. Mira, ya 2 años, ya van a ser 10 años, sí, de que salió Halo. Wow. Es el juego de la década. Sí, bueno, eso va a ser para el 2010. Para el podcast, el último podcast del 2010, ese va a ser. Lo mejor de la década. Lo mejor de la década. La década que, si no lo saben, como mi buen amigo César, empezó en el 2000 y terminó en el 2009. Uh-huh. No, en el 2010. Ahorita, perdonen, le vamos a decir cómo se pueden llevar un juego Play 3 o de 360. Porque vamos a regalar, sí. Porque según esto era para Navidad. Ya. Okay. Entonces, tienen que mandarnos un mensaje directo a Twitter. Que diga quiero un regalo para Navidad. Porque no tuvo una niñez normal. En serio, si no mandan eso, están descalificados. Va. Y después, cuando vayan a... nuestra página. Después vayan a nuestra página. Updatemx.tk. Teca. Ajá. Y ponen un un mensaje. En nuestro foro. En nuestro foro. Vayan a la guerra. Guerra de navegadores. Y ponen su navegador favorito. Y por qué es su navegador favorito. Y pongan su nombre de Twitter. En el foro. Sí, para que sepamos que ustedes fueron los que. Después, cuando hayamos verificado eso. Mándenos. Nos mandan un email. A updatemx@mail. solo mail.com. Diciendo, quiero un juego de Xbox 360 para Navidad, bueno, para Reyes. O quiero un juego de PlayStation 3 para Reyes. Junto con sus datos, porque lo necesitamos. Sí, les queremos enviar. Sí, porque si nos envían solo eso, como que no podemos enviarlo. Así que hagan eso si quieren un regalo de Navidad. Ah, no, de Navidad no, de Reyes. Game over.